Tú estás aquí. Tú estás aquí. Dios está en este lugar, lleno de gracia y majestad. Caminando entre nosotros Él está. Dios está en este lugar, siento su gloria y su poder. Es tan real, podemos respirar su paz. Canta, Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, lleno de gracia y majestad. Caminando entre nosotros Él está. Dios está en este lugar, siento su gloria y su poder. Es tan real, podemos respirar su paz. Ven y sáname, Señor. Lléname de mi aflicción. Ven, restáurame, Señor Jesús. Tócame, libérame. Yo sé que estás aquí. Oh, sí, Señor. Sentimos tu presencia. Está en este lugar, lleno de gracia y majestad. Caminando entre nosotros Él está. Dios está en este lugar, siento su gloria y su poder. Es tan real, podemos respirar su paz. Ven, sáname, Señor. Ven y sáname, Señor. Libérame de mi aflicción. Ven, restáurame, Señor Jesús. Tócame, libérame. Yo sé que estás aquí. Sáname, Señor. Oh, sí, Señor. Libérame de mi aflicción. Ven, restáurame, Señor Jesús. Tócame, libérame. Yo sé que estás aquí. libérame. Yo sé que estás aquí.